Y ahora te llevo a España. ¿Ahora me llevas a España? Sí. Me encanta España. ¿Y a qué lugar vamos? Vamos a hablar con Fede Van Laque. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Todo muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? Bien, bien. Todos muy bien. Muy contentos de la última victoria y contentos de este buen pasar de los últimos partidos que estamos teniendo con el equipo y bueno, disfrutando mucho de haber cambiado un poco esa dinámica de todo el año. Sí, porque ya venía la parte final o viene la parte final y siempre es bueno cambiar un poco la cara, ¿no? ¿A qué se debió la primera parte que no fue tan buena y este resurgimiento del equipo? Bueno, básicamente la primera parte de la temporada, los jugadores que incorporamos, que fueron 8 respecto a la temporada anterior, fichamos 8 jugadores nuevos y había varios que venían con alguna lesión o recuperando alguna lesión que llevó más tiempo de lo que estaba planificado o de lo que realmente tendría que haber tomado. Entonces, en ningún momento pudimos trabajar todo el equipo al completo y siempre teníamos esas dificultades de alguna recaída o algo que provocaba que el equipo no pueda trabajar al completo y bueno, sabiendo que es un equipo con un presupuesto, creo que es el más bajo de la liga, y encima tener jugadores tocados o lesionados, al final eso se terminó notando mucho y lo pagamos en a la hora de competir, pero bueno, a partir desde enero que hicimos algunos retoques al equipo, y el equipo empezó a jugar mucho mejor, y la llegada de los últimos 2 refuerzos, que fueron un base esloveno y un alero tirador americano, que bueno, le dieron ese ajuste final de tuerca para que el equipo levante el nivel, empiece a competir mucho mejor, empezaron a llegar las victorias, si bien al principio, cuando recién se incorporaron, seguíamos perdiendo algunos partidos ahí sobre el final, pero sabíamos y confiábamos que en algún momento la moneda iba a caer en nuestro lado, que el trabajo iba a tener su recompensa, y afortunadamente llevamos ahora 5 victorias en la segunda vuelta y bueno, totalmente diferente a lo que fue las 3 victorias que teníamos en los 17 primeros partidos. Claro. Me imagino que el ánimo cambió, pero la situación sigue siendo crítica, ¿no? Bueno, ¿qué análisis hacen y cuán posible es la salvación? Sí, la situación es crítica, es una situación muy difícil, sobre todo porque llevamos una mochila de una carga de todo el año que realmente por momentos se ha notado muchísimo y bueno, era como que parecía que nos rendíamos, pero bueno, sacábamos esa casta al final que nos llevó a perseverar un poquito más y a ser más cabezones todavía y seguir luchando porque veíamos que en algún momento se iba a terminar abriendo un poco el aro para nosotros, por así decirlo, y las victorias, eso, poquito a poco fueron llegando y victorias importantes, lo que sí somos conscientes de que ahora, con los 6 partidos que quedan, son cada uno muy, muy, muy importante y bueno, este fin de semana jugamos en casa con Obradoiro, un equipo que bueno, que viene de perder ahí sobre el final también y bueno, que necesitamos la victoria porque ahora tanto Obradoiro como Murcia son 2 rivales que podemos ganar jugando al nivel que estamos jugando y sabiendo también que al final nos toca Baskonia, Barcelona y Madrid, que serían los equipos más fuertes de la liga, así que tenemos que cuanto antes poder dar ese pasito y salir de los 2 puestos de la permanencia, del descenso, sería para nosotros un alegrón muy grande y un empuje para afrontar, digamos, los últimos partidos, como te dije, contra los equipos grandes, con una mentalidad y una confianza sobrevalorada todavía mucho más. Claro, el primer objetivo, arrastrar al Obradoiro para abajo, ¿no? Y después ganarle al Murcia y superarlo. Sí. Nosotros necesitamos dar este paso. Hasta ahora, las veces que conseguimos victorias importantes, como el día que ganamos en Andorra, inmediatamente Breogán le gana al Real Madrid. Y el otro día le ganamos al Juventud y Breogán le gana inmediatamente al Unicaja. Entonces no contábamos con esas reacciones tan tan poderosas, pero bueno, esperamos de nuestra parte seguir sumando, intentando poner la lucha cada vez más difícil y apretándolo sobre todo a los equipos que están ahí con nosotros, que son Breogán y Murcia, y poder aspirar a salir de esos últimos dos puestos. Estamos hablando con Federico Balaque, jugador del básquetbol español. En este momento su equipo se encuentra en la última colocación con 8 victorias y 20 derrotas. Pero es cierto, como hablabas recién con Santi, la situación es compleja, es complicada, desde lo deportivo siempre. Pero también hay un lote de equipos ahí que van desde Canarias, Estudiantes, Breogán, Murcia, que están en uno o dos partidos nada más y con mucho recorrido entre estos equipos todavía. O sea que también se puede mirar con un cierto optimismo la tabla de posiciones, ¿no? Sí, está claro que los más optimistas a día de hoy somos nosotros, que somos los que tenemos que afrontar cada partido. Somos conscientes de la dificultad que tenemos adelante, porque con muchos de los equipos tenemos el básquet de Averás perdido, tenemos que ir a jugarnos la mano a mano a Murcia la semana siguiente, sabiendo que es un equipo muy duro, muy físico y que acá nos ganó realmente muy bien. Entonces tenemos un desafío importante que ahora en estos 12, 14 días, tanto con el partido del sábado con Obradoro como el siguiente, creo que el sábado también en Murcia, van a marcar o determinar prácticamente el desenlace final de lo que va a ser la competencia. Así que nosotros por nuestra parte seguiremos con esta confianza, con esta mentalidad positiva que tenemos y obviamente entre todos sabemos que jugando de la manera que estamos jugando, sabemos que podremos tener opciones de pelear. Obviamente para nosotros, más allá de mantenernos en la Liga CB o de bajar, lo que estamos sintiendo es un cambio rotundo en lo que está mostrando el equipo dentro de la cancha, en la asistencia y sobre todo en la repercusión que estamos teniendo en nuestra gente, nuestros hinchas, nuestros aficionados que están ahora vibrando muchísimo con este cambio del equipo, con esta cara nueva del equipo y no un equipo tal vez derrotado como se veía en los primeros meses de competición, que bueno, eso claro, nos animaba no solo a nosotros sino a todos los que nos seguían y nos sufren cada fecha. Esta temporada España se plagó de argentinos e incluso la misma situación que estás vos, está Lucio Redivo con el Breogán. ¿Charlan de este tema? No, la verdad que no hemos charlado. Yo por mi parte muy ocupado en que hacer que el equipo juegue mejor, en encontrarle la vuelta, en mantenerme al mejor nivel y en los momentos que me toca entrar a la cancha aportar todo lo que pueda. Obviamente necesitamos o había que hacer hincapié especial en estos últimos meses en acoplar a los jugadores nuevos, en mantener bien a los que ya estaban, que obviamente tenemos muchos jugadores jóvenes y por ahí no han pasado por situaciones parecidas a estas y obviamente es difícil mantener la cabeza constante para este tipo de situaciones de un estrés o de una dificultad elevada como estábamos pasando. Entonces la verdad que estaba muy muy ocupado en ese sentido y ayudando a todos mis compañeros, ayudando al cuerpo técnico para encontrar la mejor solución cada vez y poder encontrarle la vuelta y que el equipo juegue como estamos jugando ahora, mucho más fluido, mucho más intenso, mucho más compacto y bueno, y se refleja obviamente en la victoria. Siguiendo con el tema de compatriotas y teniendo en cuenta que los ves seguido, bueno, qué momento, ¿no?, de los bases argentinos, de los bases de selección, Campazzo, Vildosa, La Provítola, ¿no? Porque acá se ve que dominan Europa, dominan España, pero bueno, vos que los ves más seguido, ¿qué puedes decirnos? Es un orgullo, la verdad, enfrentarlo a Nico y ver la tranquilidad con la que está jugando, con la lectura que está teniendo, con la facilidad para anotar y ganar partidos él solo, realmente es memorable lo que está haciendo y después Facundo lo que está demostrando cada día, lleva años y años demostrando cada día que aumenta su nivel, que aumenta su concentración, que mantiene la cabeza fría y sobre todo ahora con esto que tantas como se le está buscando un poco en este cruce de playoff y por si es bajito, por si es chiquito, que no puede, y él sigue demostrando con su temple y su capacidad de competir que está llevando adelante a una de las mejores plantillas del mundo, o digamos particularmente de Europa. Entonces es realmente realmente llamativo cómo están respondiendo, y Luca también llevando adelante un proyecto como el de Baskonia, con jugadores a su alrededor de una calidad tremenda, y él siendo el base, dirigiendo y acomodando a cada uno en su lugar. Realmente los tres están pasando por un momento impresionante, y para nosotros que nos gusta el básquet, nos gusta verlo y somos argentinos, es realmente admirable. Así que ojalá que sigan en ese nivel y que lleguen al Mundial con esta capacidad de determinar partidos para poder darle muchas alegrías a la selección argentina. ¿Y vos cómo te encontrás, Fede? ¿Cómo evaluás hasta acá tu nivel? ¿Cómo evaluás tu temporada? De lo físico sabemos que, más allá de tener alguna cosa, como le puede pasar a cualquier deportista, siempre sos un súper profesional y te cuidás mucho. ¿Cómo te ves en esta temporada? Bien, me encuentro bien. Me encuentro, creo que, una temporada más allá de la parte deportiva, con mucho desgaste a nivel psicológico, porque ha sido una temporada muy dura, como te decía antes, de llevar mucho tiempo en la última posición y con todos esos problemas que acarreábamos de lesiones, de jugadores que entrenaban una semana sí, otra semana no, y eso nos llevaba a no poder tener una constancia de trabajo y de preparación, sabiendo que somos un equipo que tiene muchas limitaciones por partiendo por el presupuesto, que es lo que el club podía o podía aspirar a tener de jugadores, y a partir de ahí la construcción del equipo siempre fue un poco más lenta del resto de la liga. Entonces, una temporada en donde trabajé muchísimo para poder encontrar la vuelta y potenciar el nivel de todo el equipo, y bueno, siempre intentando aportar, siempre manteniendo la calma en los momentos más difíciles, siempre ayudando a mis compañeros y a mi entrenador y al cuerpo técnico para que entre todos, porque sé que la única forma de que un equipo de este nivel o de estas características, la única forma de que funcione es trabajando como un bloque, y bueno, como te decía antes también, al tener muchos jugadores jóvenes, hacerle comprender esa forma de ver cómo se desarrolla un equipo, de cómo tiene que trabajar un equipo para poder potenciarse el uno con el otro, y bueno, y siempre eso, intentando responder y sobre todo disfrutando muchísimo de la tarea que me ha tocado este año, de poder seguir un año más en la Liga CB, de seguir compitiendo, y sobre todo eso, de enfrentarme con jugadores de la talla que me toca jugar cada semana, y esta semana que pasó, de enfrentarme con la Provítola, de verlo a Marcos también, después de tantos años, cómo sigue, y cosa que le decía también, que me sorprende que cada día sigue mejorando, y ya es un hombre, ¿no? Y ver cómo pasan, cómo van creciendo los de alrededor, también es un poco motivador, ¿no? Para seguir trabajando y seguir en esa primera línea de competición que obviamente la Liga CB te exige cada día entrenar y prepararse a uno al máximo. Y el nivel es bueno, el de la competencia, ¿no? Sí, es muy bueno, sobre todo este año, porque hay muchísima paridad, donde equipos tal vez como el Juventud o tal vez como Manresa, que estén entre los ocho primeros, y equipos como el Gran Canaria o como Tenerife o como Zaragoza, que bueno, son equipos que se han armado para estar entre los ocho y sin embargo están más abajo. Hay una paridad muy grande, si bien nosotros somos tal vez el grupo con Murcia y en los últimos meses con Breogán, que estamos ahí un poco más descolgados, pero como decíamos antes, estamos a una victoria solamente de ese pelotón del grupo final, y eso nos lleva a estar siempre listo cada día de entrenar duro, de trabajar duro y de tener la ilusión de que tal vez esta semana podemos ganar y salir de los puestos de descenso. Entonces esa es una competición muy muy muy exigente, muy alta, y se necesita de mucha mentalidad, de mucho nivel, mucho trabajo físico, mucho trabajo técnico, y bueno, eso es lo que vine en busca después de esa vuelta de Argentina. Lo que vine aquí a buscar era esa exigencia diaria para poder competir y estar a la altura cada fecha. Te agradecemos muchísimo el contacto, un saludo a tu familia, ojalá que este fin de semana puedan dar un paso importante en lo que es el avance en la tabla de posiciones, y bueno, a seguir peleando, ¿eh? Bueno, un abrazo grande para ustedes también, y gracias por el contacto, y siempre es un placer. Chau. la palabra de Fede Van Laque, dialogando con nosotros en este programa de Esto que es Uno Contra Uno.